El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya, con 8 minutos. Hoy jueves. Ya jueves 23 de febrero de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Empezamos una tarde calurosa, 23 grados centígrados en esta gran ciudad de México en este momento. El sol, déjeme decirle que se espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde con 40 minutos. Cada día un poquito más largo los días. La luz del sol nos está durando un poquito más. Temas que vamos a traer el día de hoy. Mire, vamos a revisar esto de la ley del trabajo. Ya ve que el día de ayer aprobaron los diputados las modificaciones a la ley laboral en la parte del trabajo. Y entonces resulta que en la parte de salud, en la ley del trabajo, en la laboral, en la parte del trabajo de salud, bueno, se especifica que nada más se va a pagar el 50% a aquellas personas que tengan incapacidad. Antes dicen que se pagaba el 100%. Vamos a buscar a la licenciada Ana Georgina, presidenta de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para que nos platique cómo queda esto, porque muchas veces uno se enreda y no tiene muy claro el panorama. Otro de los temas que ha causado escozor fue la llegada de ayer de los secretarios de Estado de la Unión Americana. Fueron recibidos por los cancilleres mexicanos, una cena, se fueron a cenar y toda la cosa, y tengo entendido que hoy se reúnen con el señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? No sé si en visita oficial, que al parecer no lo es, o en corto. Pero ha habido muchísimas reacciones, desde aquellas como el senador Miguel Barbosa, presidente de la Belisario Domínguez allá en el Senado de la República, que dice que lo saquen, que los echen, que no tienen nada que hacer aquí, que no tienen nada que venir a negociar y que México tiene que tener una postura dura y férrea, ¿no? Hasta otros que dicen que es el momento precisamente de bordar fino y de tener acuerdos que puedan permitir sacar la mejor ventaja para México. Bueno, vamos a platicar con la maestra Flor Castillo, ella es especialista en temas de seguridad internacional, para que nos dé su óptica con respecto a esta reunión que al parecer se dio el día de ayer con la cena, le repito, y el día de hoy con el presidente Enrique Peña Nieto se llevaría a cabo. Vamos a ver cómo están las cosas, me van a ir pasando los reportes en un ratito más, y también vamos a tener a la licenciada Laura Brujés, ella es especialista en temas políticos y económicos, y nos va a platicar también de la visita de John Kelly y el general Tyson a México, ¿no? Van relacionados estos dos temas. El petróleo, bueno, no podemos quitar el dedo de la llaga. Ramsés Pech Razo, el maestro, especialista, consultor en temas del petróleo, nos va a hablar sobre la deuda pública e interna que se tiene hasta este momento y cómo cerró 2016, cómo está abriendo este 2017, que prácticamente estamos entrando al último mes del primer trimestre. Si le parece, nos vamos al punto crítico de las noticias. Presidente de los Estados Unidos asegura que son necesarias políticas militarizadas para sacar drogas e indocumentados del vecino país y asegura no importarle tener una mala relación con México con tal de cumplir sus promesas de campaña. Instituto Nacional de Migración informa que certifica la nacionalidad mexicana de los deportados antes de permitir su entrada al país. Secretaría de Educación Pública y Consejo Coordinador Empresarial impulsan modelo educativo dual alemán que permitirá a los estudiantes trabajar mientras estudian con el objetivo de evitar la deserción escolar. Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, asegura haber demostrado que Andrés Manuel López Obrador recibía 2.5 millones de pesos al mes de parte de Javier Duarte. Detienen en México a Ángel María Tellería Uriarte, miembro del grupo terrorista ETA, buscado por la justicia de España. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esto es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Ya tenemos a Diego Rivera con el informe de Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto se reuniría el día de hoy y recibe en Los Pinos a los secretarios de Estado de la Unión Americana, John Kelly y Rex Tillerson. Diego tiene la información. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión de carácter privado esta tarde con los secretarios de Estado Rex Tillerson y de Seguridad Interna de los Estados Unidos, John Kelly, con quienes dialogó sobre los acuerdos alcanzados en una reunión previa con sus contrapartes de México, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. El encuentro se dio poco después de las 13:30 horas en la residencia oficial de Los Pinos. Al encuentro asistió también la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en el Senado de la República, déjeme decirle que ratifican a Jerónimo Gutiérrez como embajador de México ante Estados Unidos. La información la tiene nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues prácticamente ya es el embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez Fernández, porque así ya lo determinó el Pleno del Senado de la República. Quiero comentarte que, bueno, los legisladores que votaron a favor, que fueron la mayoría, consideraron que México es necesario que defina una relación bilateral con la negociación del Tratado de Libre Comercio, la construcción del puro y la política de defensa de los migrantes. Incluso los senadores de oposición le exigieron que sea firme y defienda intereses de la nación. Bueno, pues al salir ya, en lo que es el pleno donde se lo ratificó a Jerónimo Gutiérrez como nuevo embajador, pues en sus primeras declaraciones a la prensa, luego de protestar, como embajador de Estados Unidos, pues señaló Jerónimo Gutiérrez que el presidente Donald Trump es una voz importante, pero tenemos que basarnos en todos sus actores, lo que está y lo que está pasando en los Estados Unidos. Jerónimo Gutiérrez destacó que Estados Unidos no se proyecta hacia el exterior de una manera única a través del Ejecutivo. Lo que hace es el resultado de muchos equilibrios entre muchos actores y entre los distintos poderes. Por eso dijo, estaremos trabajando con los gobernadores, el Congreso Federal, los congresos estatales, empresarios, universitarios y con los estadounidenses. Dijo estar convencido de que una mayoría de mexicanos lo que quieren es una buena relación con Estados Unidos, que sea útil y de respeto. Y también hay una mayoría de estadounidenses que quiere una buena relación con nuestro país. El diplomático aseguró que es posible llegar a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, aunque eso no quiere decir que vaya a ser un proceso fácil, y mucho menos en el contexto actual. Así es, prácticamente ya tenemos embajador en Estados Unidos, y ya son sus primeras declaraciones, Eduardo. Bueno, y falta sin lugar a dudas que lo acepte el gobierno americano, ¿no? Habrá de ir a presentar sus cartas credenciales, a ver si no le ponen objeción. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Sí, y finalmente en la entrevista pues nos dijo que en una semana aproximadamente ya estará ya en Washington. Bueno, pues vamos a darle seguimiento ahora que acepten las cartas credenciales del señor embajador y vamos a buscar platicar con él. Muchas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Diego Rivera. Dicen que 83 diputados no han hecho su chamba. De 500, 83 diputados no han hecho su chamba. Bueno, la información la tiene Diego Rivera. En la Cámara de Diputados, después de un año y medio de trabajos en la 63ª legislatura, no todos los congresistas han cumplido una de sus principales funciones, que es la de presentar iniciativas de reforma a distintas leyes o bien proponer la creación de nuevos ordenamientos. El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, fue el encargado de poner en evidencia a 83 de los 500 diputados que hasta el momento no han presentado una sola iniciativa. Al dar a conocer la lista de los legisladores que prácticamente no han propuesto nada, aunque han firmado como adherentes iniciativas hechas por otros congresistas y sus equipos de asesores, Álvarez Maínez puntualizó que la mayoría de los parlamentarios en falta forman parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional. El listado incluye a 57 integrantes de la fracción del PRI, entre ellos la polémica productora de teatro y actriz de cine y televisión, Carmen Salinas, múltiplemente criticada por sus declaraciones sobre asuntos como el gasolinazo, y a quien al inicio de la legislatura se le señaló por dormirse en la curul durante las sesiones ordinarias. A la diputada Salinas Lozano, que ha firmado 4 iniciativas como adherentes, se suman los priistas Mercedes Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación y hermana del subcomandante Marcos, así como Enrique Jackson Ramírez, que formó parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Por el Partido Acción Nacional son 12 los diputados que no han presentado iniciativas propias. La bancada del Partido de la Revolución Democrática tiene a 4 integrantes que hasta el momento no han propuesto ninguna reforma, mientras que del Partido Verde son 6 los diputados que tienen un récord de 0 en la presentación de cambios legales. Álvarez Maínez también sacó a relucir que hay un número importante de legisladores que han justificado inasistencias hasta en 10 ocasiones, lo que implica haber faltado a trabajar a la Cámara de Diputados un mes completo. En términos legislativos, esta situación es significativa, dijo el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, tomando en cuenta que los legisladores de San Lázaro solo sesionan de manera ordinaria 7 meses al año. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y esto es en el ámbito federal. Vámonos a las breves estatales. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc iniciará un programa para regularizar locales comerciales que utilizan mobiliario en vía pública, principalmente en las colonias Roma, Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, Centro y Santa María la Ribera. Los establecimientos tendrán un periodo de gracia de 60 días para regularizar sus permisos o, de lo contrario, la delegación procederá a desmantelar los toldos y no permitirá la instalación de sillas y mesas en los locales. Así lo explicó la directora jurídica y de gobierno en Cuauhtémoc, Zuleima Huidobro, quien señaló que existen más de 22.000 establecimientos comerciales registrados en la demarcación, de los cuales 2.126 están catalogados como de impacto vecinal y 577 de alto impacto debido a que venden alcohol al público. Las obras para reparar la grieta de 6 metros de profundidad que se formó el 24 de enero en uno de los canales del embarcadero Zacapa en Xochimilco están a punto de finalizar. Julia Bonetti Mateos, directora de obras de la delegación Xochimilco, informó que primero realizaron un proceso de relleno de la grieta que se hizo con varias capas de algunos materiales como grava y cemento expansivo para poder llenarla. A partir de este jueves, las autoridades bombearán agua al área afectada y estarán monitoreando el nivel para saber si hay filtraciones. Las delegaciones Xochimilco, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Álvaro Obregón encabezaron durante enero el semáforo delictivo en la Ciudad de México. Datos de la organización denominada Semáforo Delictivo precisan que estas 4 delegaciones están en luz roja en homicidios, extorsión, lesiones, violación, robo a casa, habitación, vehículos y negocios. Este semáforo indica también que la capital del país ocupa a nivel nacional el lugar número 10 en homicidios, el 6º en secuestros, el 4º en extorsiones y el número 3 en robo de autos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Tremendo, pavoroso lo de los robos de autos. Nada más déjeme decirle que en la Ciudad de México se roban un promedio de 193 automóviles todos los días. Esto, sin lugar a dudas, nos va a repercutir a todos. ¿En dónde? Pues en el cobro de la póliza de seguros. Nos van a llegar un poco más caros este año, así que agárrese. Y en los estados de la República, mire, lo más destacado, la guerra que llevan en Twitter y en Facebook y en las redes sociales, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz, ¿y quién cree? Pues el PG, ¿no? El candidato a la presidencia de la República por Morena, que todavía no debiera ser candidato o llamado candidato. Si acaso precandidato, ¿no? Pero tampoco, vamos a decirle suspirante para no infringir la ley electoral. El suspirante a la presidencia de la República por Morena se ha dado un agarrón con Miguel Ángel Yunes porque lo acusan a Andrés Manuel López Obrador pues de ser financiado por el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Veracruz con 2.5 millones de pesos. Allá en el estado de Veracruz está nuestra compañera y amiga colaboradora del periódico El Punto Crítico, Marisa López Collado. Marisa, muy buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente en Veracruz? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Eduardo. Bien lo comentaste, pues ahora con esta riña que ha sido únicamente en redes sociales. Oye, Marisa, ¿pero no es esto parte del carnaval veracruzano? Pues parece, porque el carnaval se inaugura ya este fin de semana. El miércoles fue la quema del mal humor. Y justo ya empezamos con estos temas de humor que bien comentas. El presidente del partido Morena contra el gobernador actual de Veracruz. Oye, pero se están agarrando del chongo, ¿no? Inclusive leía hoy en la mañana que Miguel Ángel Yunes Linares le dice a López Obrador que cumpla su palabra, que se retire de la política porque ya mostró, según dice él, las pruebas suficientes que demuestran que López Obrador sí recibía 2.5 millones de pesos mensuales del gobierno de Javier Duarte, o sea que había contubernio ahí. Así es, Eduardo, mire, el tema está así, y el tema es interesante no por lo que está haciendo mediáticamente, sino por lo que puede llegar a ser. Andrés Manuel López Obrador llegó al estado porque tenía una gira programada en el norte del país, y dos medios abordaron en el aeropuerto, de Veracruz Puerto. Aquí señaló de corrupto al actual gobernador e incluso lo comparó con Duarte. Te puedes imaginar cómo le cayó esta comparación al gobernador cuando se le cuestionó sobre su partido Morena, porque los medios le comentaron que los funcionarios y militantes que vienen del PRI o que vienen del PAN terminan a veces en Morena, en el partido que él preside. Pues ahí perdió la serenidad y dijo que los medios, que todos los medios en Veracruz, generalizando, estaban maiceados. Ahí, por supuesto, que se inconformaron los presentes, porque eran los reporteros que lo estaban esperando en su llegada a Veracruz. Y a todo esto no terminó de o sea, que los acusó de chayoteros y maiciadores. Efectivamente, generalizó, y la gente se inconformó. Pero tú no estabas ahí, ¿verdad? Yo no estaba ahí presente en ese momento, pero tenía colaboradores que estaban ahí presentes. Ajá. Y comentaban cierta, pues mucha inquietud y mucha inconformidad. ¿Por qué? Porque en primera estaba generalizando, en segunda no estaba respondiendo la pregunta que se le había cuestionado, como que si la intolerancia le ganó, y en ese momento terminó la ronda de preguntas, dijo muchas gracias, se dio la espalda, incluso hay videos que circulan en redes sociales, y siguió caminando, dejó a los medios inconformes. Muchos colaboradores exigían vía redes sociales una disculpa pública, porque bueno, además de que estaba generalizando, los estaba ofendiendo. A todo esto, el gobernador respondió también en redes sociales con un video en donde lo señalaba de bocón y le recordaba la polémica que tuvo su partido en Veracruz en el 2016. Recordemos esto, el hermano de Andrés Manuel López Obrador radica aquí en la capital, en Xalapa, Veracruz, y apoyó durante la campaña gobernador abiertamente al candidato del PRI, Héctor Yunes, no al candidato de Morena, Cuitláhuac García. El candidato priista, incluso, Héctor Yunes, declaró que tenía información que Javier Duarte de Ochoa le daba dinero a Cuitláhuac García, el candidato de Morena, y que tenía registros de sus visitas a Casa Veracruz. Entonces, este tema que comenta Yunes no es un tema nuevo ni es novedad para los veracruzanos. Ya sonaba desde el 2016, únicamente estamos a la espera de pruebas, que es lo que el gobernador Yunes dice tener. Andrés Manuel López Obrador respondió con un video retando a Miguel Ángel Yunes, en donde, ojo, está bastante interesante este punto. Le dijo que si presentaba pruebas de que su partido había recibido dinero del PRI, se retiraba de la política. El candidato que lleva 17 años haciendo campaña presidencial probablemente anunciaba su retiro de la política. Pero te digo algo, Marisa. Adelante, López Obrador nunca cumple su palabra. Varias veces lo ha demostrado, tienes toda la razón en este, en esta. Entonces, esa promesa de retirarse de la política, yo no creo que la cumpla, ¿eh? Aún le pongan videos, les pongan las maletas de dinero sobre la mesa, presenten testigos, no, él no lo va a negar y no se va a retirar. Esto fue justamente lo que pasó en el último capítulo de estos videoataques que se mandaron, porque justo tienes razón en este sentido y aquí se comprueba. En el último video, en el penúltimo que había salido hasta esta mañana, el gobernador lo retaba y le decía, a ver, yo voy a estar trabajando el sábado en la mañana en temas de seguridad, pero a las 6 de la tarde llego al puerto de Veracruz y te veo a las 7 de la tarde del sábado 25 de febrero, en donde tú me digas para presentarte las pruebas y debatir. Hasta ahí estaba bastante polémico porque, bueno, todos los veracruzanos estamos esperando ya las pruebas que tanto mencionan. Y Andrés Manuel salió ya no en video, sino con una declaración a decir que no se presentará el debate porque corre riesgo que le roben la cartera. Como siempre sale con esta especie de sátira o de burla, y no esperábamos que aceptara el debate con el gobernador. ¿Por qué? Porque no lo ha aceptado con Ricardo Anaya, no ha aceptado tampoco el debate que le propuso Margarita Zavala ni Enrique Ochoa. ¿Por qué aceptaría un debate con el gobernador Miguel Ángel Yunes? Ahora, lo que mucho se cuestiona es si Yunes, en su calidad de gobernador, debe o no subirse al rincón Andrés Manuel. Lo cierto es que de demostrar esto, Eduardo, no de debatir, sino de demostrar que el partido de Andrés Manuel fue maiceado, robándole la expresión al mismo Andrés Manuel, por el PRI en el 2016, estaríamos tirando a la fuerza que encabeza las estadísticas al 2018. Nos vamos a dos escenarios. Si las pruebas que se presentan son correctas, desinflarían a Moreno. Y si no se presentan, el perdedor, en este caso, mediáticamente sería el gobernador actual de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Ahí está el debate y ahí está, digamos, que la polémica hasta el momento. Mira, yo coincido contigo en esa parte, que la estrategia de Miguel Ángel Yunes junto con López Obrador, porque no creas que estos dos personajes no analizan las cosas, no son políticos viscerales, de esos de que les dicen algo y al bote pronto responden. No, le piensan, maquiavélicamente le piensan. Miguel Ángel Yunes con esto se está subiendo al ring, se está poniendo en la palestra para 2018. Y a López Obrador le conviene que se suba a Miguel Ángel Yunes para restarle posibilidades a los que están nominados y puedan ser fuertes. Es decir, de esta manera pulveriza las posibilidades o atomiza la cantidad de candidatos que pudieran haber y él sigue con la bandera y sigue a la cabeza. Hay que recordar que el único que está haciendo candidatura abierta es Andrés Manuel López Obrador. Los demás, por efectos de ley, no pueden hacerlo. Se pueden manejar como suspirantes, como precandidatos en su momento, como candidatos para el próximo año. En el mes de marzo ya se estará hablando de los candidatos. Pero el único que pasa por encima de la ley y de las instituciones es Andrés Manuel. Él sí ya como candidato está haciendo campaña por todos lados, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que la estrategia de Andrés Manuel es atomizar las posibilidades de los demás candidatos, subiendo al ring a Miguel Ángel Yunes, y Yunes obviamente aprovechando los reflectores. ¿No lo consideras así? Claro que sí. Aquí lo curioso es si hay o no hay pruebas, porque como te comentaba anteriormente, esto ya sonaba y esto ya se había escuchado en Veracruz y no nos sorprende a nadie por lo polémica que fue la elección pasada, la elección a gobernador. ¿Por qué? Porque Javier Duarte la veía perdida con cualquiera de los dos Yunes, llámese Miguel Ángel o llámese Héctor. Por lo que se rumoraba, estas no son cifras ni estadísticas confirmadas, que estaba apoyando al candidato de Morena porque digamos que era su última tabla de salvación o su último acto de desesperación, lo llamaría yo. Entonces aquí están las pruebas porque sí, efectivamente es un show mediático. Lo que Andrés Manuel vino a dar a Veracruz fue un show mediático, pero bueno, un show mediático que probablemente va a continuar y que probablemente va a traer consecuencias bastante interesantes, porque lo cierto es que el PAN tiene que poner todo su empeño en desinflar a Morena para el 2018, porque lleva una ventaja larga, nada más y nada menos, 17 años de campaña ya. Mira, te voy a decir que los seguidores de Andrés Manuel ¿Pueden tener las pruebas de que es un violador de las normas, de las leyes, un ladrón, un lo que sea, y no lo van a creer? Sus seguidores son de esos seguidores como los de la América o de las Chivas o de algún partido o de fútbol de estos clásicos, donde no importa lo que pase, ellos creen firmemente y fielmente en el dogma del Mesías. No hay manera de hacerlos cambiar. Y eso ya lo vivimos en la Ciudad de México cuando el desafuero del jefe de gobierno, que era Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se presentaron las pruebas contundentes, el proceso legal limpio donde se le declara el juicio de procedencia para que se le desafuere y se le pueda llevar ante un juez, bueno, las huestes no lo permitieron. Para ellos seguía siendo el santo Mesías que hay que seguir, ¿no? Y yo creo que esa es la ventaja que tiene López Obrador, tiene encantados a sus seguidores. Efectivamente, en ese sentido tú lo viviste, y aquí sí ya viene un comentario 100% personal, como me lo comentas, en la Ciudad de México. Como bien sabes, radico en Jalapa y no tuve esa experiencia. Pero precisamente esta información la presentamos en el noticiero de la mañana, en Oliva Noticias, y bueno, mucho más objetiva, y únicamente presentamos lo que había pasado y los audios. Ni siquiera me atreví a comentar o a dar opinión. Los mensajes, Eduardo, no pararon de llegar. Que por qué le dábamos apertura a otros medios, que por qué atacábamos a López Obrador. Efectivamente, yo corroboré lo que tú me dices. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador podrán tener las pruebas en la mano que definitivamente esta fue una reacción intolerante y no debió de generalizar ofendiendo a los medios. Bueno, pues no logran aceptar esta verdad e incluso lo defienden y acusan a los medios de criticarlo, cuando en esta situación, a mi parecer, fue viceversa. Él fue el que insultó a los medios de comunicación. Pero bien lo dices, es una especie de religión, lo llamaría yo, cuando en este caso o en cualquier otro caso o en cualquier otro partido político, la gente no ve y no critica objetivamente a su candidato, sino que se casa con unas ideas, que a mi parecer es lo más peligroso aquí y en Estados Unidos también. Bueno, así le sucedió allá con Trump. Marisa López Collado, agradezco mucho que nos hayas dado esta información y sobre todo el análisis que has hecho al respecto. Muchísimas gracias. Eduardo, siempre es un gusto compartir la tarde contigo. Un saludo a tu audiencia también. Marisa López Collado, desde Jalapa, Veracruz, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Ya tenemos en la línea en este momento a la licenciada Ana Georgina. Ella es presidenta de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, integrante de Asuntos Frontera Norte, también de la Cámara de Diputados. El tema que les había planteado que íbamos a platicar con ella, y que más bien vamos a platicar con ella, es sobre estos cambios que se hacen a la ley laboral en materia de salud. No nos queda muy claro, entonces vamos a acercarnos a la diputada. Me dicen que ya la tenemos en la línea. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Americana y estudió el doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Diputada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Su nombre es Ana Georgina Zapata Lucero. Así es. ¿Sí es Lucero el último apellido? Sí, así es. Sí, porque suena como a nombre, ¿no? Bueno, en el norte, en Chihuahua, hay varias familias con ese apellido, de ahí es donde soy originaria, fui electa por Ciudad Juárez, y pues ese es mi nombre, el nombre, el apellido de mi mamá. Y ahí sí se habla de frente y derechito, derecho, ¿no? Somos, y qué bueno, Eduardo, que me permitas el espacio para aclarar esta situación, que me irrita como mexicana, me duele como parlamentaria que juegue un grupo parlamentario minoritario y responsable, neófito en la materia, sobre los beneficios de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que hicimos. Una reforma que busca unificar quién tiene la facultad para expedir la tabla de enfermedades y que esta tabla se actualice a las necesidades de salud que tiene nuestro sector laboral. Es impensable que 47 años hayan pasado y que no se actualizara una situación de salud que tiene pues sumas repercusiones no tanto en la persona, sino en todos los que conviven con la persona, en todo el núcleo familiar. Es importante recalcar que estas tablas tras 47 años pues marcaban una pauta y un detrimento en la salud del trabajador. Buscamos con el consenso de 303 diputados de diversos grupos parlamentarios que se realizara esta reforma, la cual pasó al Senado de la República para su discusión y su análisis, buscando que el ramo de la salud en el trabajo vaya acorde a las necesidades del sector, que se actualice, que exista un cambio positivo. Normalmente, en esto de los accidentes de trabajo o enfermedades, cuando uno se enferma, el patrón deja de pagar el sueldo en los primeros 15 días, ¿no? Y entonces tiene uno que acudir a su clínica para que nos den un comprobante de incapacidad, y con esa incapacidad el Seguro Social o el ISSSTE, en su caso, pagaban antes entre un 30 y 50% de lo que percibía uno por un salario. O sea, nunca habían pagado el 100% a menos de que fuera una incapacidad total y permanente. Y yo no he visto inclusive boletas donde les hayan pagado a alguien el 100% de su jornada laboral sin trabajarla. Aquí, con esta modificación que ustedes hicieron en la ley respectiva, exactamente cómo queda, porque no nos queda muy claro. Si se estableció que solo se pagará hasta el 50% de la jornada laboral, o es un mínimo. Son temas diversos. Aquí la iniciativa y el dictamen que fue para unificar, como te digo, quién emitirá una tabla y cómo se actualizará. Es decir, que tendrá la facultad la Secretaría del Trabajo, junto con la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un órgano tripartito donde también existe la experiencia técnica y especializada en materia de salud. Tú estás hablando sobre la indemnización, que es atañe a la Ley del Seguro Social. No tiene un tema que ver con el otro. La Ley del Seguro Social no ha sido materia de dictamen ni ha sido materia de modificación alguna. Es doloso, infundado, mentira, falso, que existe un detrimento en cuanto a la indemnización. Ese porcentaje sigue intacto y sigue vigente conforme lo establece la ley. Quien ha subido a tribuna y quien ha subido este tema lo ha hecho con un dolo, con una mala fe y con un solo propósito electoral. Hay que señalarle también a todos los radioescuchas de los mexicanos que es falso, que la percepción salarial sigue intacta, no ha sido materia de discusión en este dictamen, que en cuanto a las indemnizaciones no es materia de discusión y sigue bajo los mismos lineamientos y bajo la ley en la materia que le estipula, y que aquí solamente sea unificado para quién tendrá la responsabilidad, que no existe este rezago de años de lastre para que se puedan actualizar y que las tablas vengan acorde a las necesidades de salud. Hay enfermedades que hace 47 años por la propia medicina y por el propio desenvolvimiento de la ciencia no se habían descubierto y no venían contempladas. Situaciones que hoy en día vivimos, como lo es el estrago del estrés, el trastorno del sueño, cuestiones psicológicas, cuestiones de la mujer como la endometriosis, los abortos consecutivos y espontáneos, cuestiones de infertilidad, cuestiones del síndrome carpal, que bueno, hace 47 años ni computadoras teníamos. Eso es lo que buscamos, que estas enfermedades que nos atañen a nosotros, que nos afectan a nosotros, a nuestras familias, sean consideradas para que se tenga una debida evaluación de la ley y no caer en situaciones de comparación, de simulación, de el hecho de decir, bueno, esta enfermedad se parece a esta, entonces te tipifico en esta. Hay que modernizarnos. Los reglamentos, las leyes, los ordenamientos federales, también se requiere su armonización a la vida y al dinamismo natural de la sociedad. Es por eso que damos este avance. Es una manera positiva. La propia Secretaría del Trabajo, el propio Seguro Social, se ha pronunciado y ha manifestado en diversos medios de comunicación y en diversos comunicados del trabajo tan positivo que se tuvo en un parlamento con diferentes tintes políticos y decisiones diversas. Esto no habla más que de la bondad y el deseo de que el trabajador tenga su derecho de salud mejor, acorde a la realidad, y seguir legislando en su beneficio. Diputada, mira, aquí me quedé pensando, ahorita me dejaste pensando con respecto a lo que nos estás diciendo. ¿Quiere decir que entonces lo que circuló ayer tanto en los medios informativos como en las redes sociales de que la aprobación de esta Ley Federal de Trabajo en materia de salud disminuía los derechos de los trabajadores hasta en un 50% para el cobro de sus emolumentos al momento de caer en enfermedad, simplemente son falsos, por un lado, por lo que nos estás diciendo, y por el otro lado, que lo que se hizo fue actualizar la tabla con lo cual se cuantifica el pago que se le va a hacer a los trabajadores por sus horas de trabajo con la finalidad de homologarla para todos. ¿Eso es efectivamente lo que se está haciendo? Número uno, es falso que se vaya a detrimentar al trabajador. O sea, no les van a bajar nada, queda como estaba. No pasa nada en cuanto a su percepción salarial, en cuanto a las indemnizaciones, en cuanto a la Ley del Seguro Social, están intactas. Solamente le dimos una obligación a la Secretaría del Trabajo para que actúe en el dinamismo de la salud que requiere el trabajador y que en ese dinamismo se contemplen las enfermedades que sufren nuestros trabajadores. Es ilógico, es una situación irresponsable que si tú tienes una situación, en el caso de las mujeres de endometriosis, te la comparen con alguna otra porque la tabla no la tiene contemplada. Eso sería, es, como lo estamos viviendo, un flagelo a la salud del propio trabajador. Lo único que deseamos es que sean tasadas, medidas conforme a las necesidades médicas y que la Secretaría del Trabajo asuma una responsabilidad después de 47 años de inactividad. Es justo para los trabajadores, en la responsabilidad de los legisladores hemos hecho este trabajo, como te digo, plural, que avala el sustento de la seriedad del dictamen. Hemos sido 303 y, como te digo, pasará al Senado de la República para su discusión y su análisis. Falso en su totalidad, estos medios de comunicación, mal llamados medios y mal llamada comunicación, que han fundado un desconcierto y han fundado una razón injusta en la clase trabajadora y en todo nuestro país, diciendo que existirá un detrimento. Los invito a que también consulten en la Cámara de Diputados todos los dictámenes, las iniciativas, es materia pública para el conocimiento y podrán percatarse, la iniciativa solamente está otorgando una facultad a la Secretaría del Trabajo para que actúe y actúe en pro del sector laboral. Bueno, entonces no hay que preocuparse, lo que nos estás diciendo es que no hay que preocuparse en este tema. No vaya a ser que luego nos salgan como cuando nos dicen al papá, no se preocupe por su hija, al rato se la traigo, va a estar perfectamente bien, ¿no? Y regresa ya con un chiquitín. No, Eduardo, digo, no sucederá esto. Es los que somos serios y que los que realmente queremos que nuestros trabajadores tengan mejor salud, mejores cuestiones laborales, hemos votado a favor de este dictamen. Los que están buscando una cuestión partidista, electoral, que están viendo con miras al próximo proceso que habrá en nuestro país, son quienes infundadamente están haciendo ese comentario ante la ciudadanía, perturbando los avances que estamos logrando solamente en un afán individual, doloso. Me irrita como mexicana y me irrita como presidenta de la comisión que un tema tan noble donde existe el consenso de diputados serios en la materia se vea mermado por esta situación. Pues te agradezco muchísimo que nos pongas en contexto y que nos aclares esta situación porque sí nos había preocupado mucho. Y me gustaría, diputada Ana Georgina Zapata, invitarte a esta mesa de trabajo para hablar a fondo, ir más a los temas de tu agenda en cuanto a trabajo y previsión social, si nos los permites. Encantada, Eduardo. Ustedes saben que son parte de la comisión está abierta para todos los mexicanos y encantada de vertirles información precisa, información veraz, eficaz, para que tengan el conocimiento de lo que los parlamentarios serios y los grupos políticos serios realizamos en favor de la clase trabajadora y de la clase empresarial. Pues ahí está. Muchísimas gracias, diputada Ana Georgina Zapata. Ella es diputada presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Mire, sí había la preocupación porque aquí, inclusive antes de entrar al aire, comentábamos que cómo estaba la situación. Si realmente se iba a bajar el 50% de lo que percibía en su salario una persona en el caso de enfermedad, o esto ya estaba previsto en la ley y es como se venía manejando, o aparte se le iba a hacer un descuento de un 50% más. Ya nos lo ha aclarado la diputada Ana Georgina y creo que quedó

Y bueno, finalmente dieron... O sea, estuvo Hacienda, Relaciones Exteriores y Secretaría de Gobernación. Así es. Uh-huh. Sí. ¿Y luego qué dijeron los señores representantes del gobierno, poderoso gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? El país más poderoso del mundo económica y en armas, ¿no? Sí, militarmente también tienen un poder que todavía no se ha podido superar, sobre todo por el tema de las armas nucleares, ¿no? Porque si bien muchos países han podido acceder a la tecnología de las armas nucleares, un arma nuclear no te sirve si no tienes los medios para hacer que llegue a donde quieres que llegue, ¿no? A tu objetivo. Y ajá. Estados Unidos es de los países que ya cuenta con esa tecnología, mientras otros países cuentan con las armas, pero no con la tecnología de hacerlas llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? ¿Y ahí qué pasó con esos señores representantes del gobierno de Estados Unidos? Anoche, tengo entendido, una cena. El día de hoy por la mañana, otras reuniones y dieron conferencia de prensa. ¿Tú cómo visualizas la situación, Flor? Bueno, hay cosas positivas y otras, no es tanto que sean negativas, sino que hay que saber cómo leerlas para poder actuar, ¿no? Fíjate que lo que yo no le he entendido es el doble discurso. Porque, por ejemplo, lo que dijeron hoy es contrario a lo que dijeron ayer. Por ejemplo, el presidente Donald Trump hizo declaraciones ayer completamente diferentes a las que están haciendo sus secretarios el día de hoy en México, ¿no? Sí. Bueno, por un lado, lo que podríamos visualizar como positivo es que hay un diálogo, ¿no? Y que lo que vemos es que va a continuar. Dentro de las declaraciones que pudieran dar un poco de buenas señales para México es que hubo un reconocimiento, que hay una corresponsabilidad, ¿no?, en los temas de seguridad, de crimen organizado, tráfico de armas, trata de personas, y que esto se tiene que atacar conjuntamente. Por otro lado, también se dijo que no iba a haber deportaciones masivas y que justamente las deportaciones están enfocadas a aquellos migrantes que tienen antecedentes y que pudieran ser criminales, ¿no? Y que finalmente se va a respetar este proceso legal que permite a los migrantes en Estados Unidos, aunque no sean legales, acceder a un sistema de justicia que les permite acceder a un abogado, que les da cierta prerrogativa de tiempo y que los puede mantener en Estados Unidos por muchísimos meses, ¿no? Incluso hasta años. Y bueno, este es como uno de los de las contradicciones en cuanto a lo que señalaba Trump. Creo yo que la contradicción más grande que se manejó el día de hoy, que fue un signo positivo, es que dijeran que no iba a haber un despliegue militar para atacar el tema migratorio. Aunque ayer Trump dijo lo contrario, hoy su vocero también se alineó a lo que dijo hoy John Kelly, diciendo que evidentemente no iba a haber un despliegue militar, pero que se referían a que la estrategia que iba a utilizar la Border Patrol iba a ser muy similar a una estrategia militar. Pero esto no es lo importante. O sea, finalmente, evidentemente es muy importante que nos digan que no van a atacar a los migrantes como si fueran militares, pero lo importante aquí es el uso de la fuerza. Todos los agentes de policía que están en la Border Patrol y que tienen la facultad de perseguir a los migrantes, tienen también por derecho, están autorizados a tener el uso letal de la fuerza. Uh-huh. Y nosotros más bien tendríamos que estar negociando en que se haga un uso racional de la fuerza, ¿no? La verdad es que como está establecido en los protocolos, ¿no, Flor? Oye, aquí no estamos entrando en la relación que le gusta o como le gusta a Donald Trump, no estamos entrando en una relación sadomasoquista, porque vienen a territorio mexicano y nos dicen y nos vienen a hablar a todos los mexicanos, pues bien, de que no nos van a deportar, que no van a ser masivas, no van a militarizar el muro, mientras tanto en suelo americano pues están cacheteando a los mexicanos, ¿no? Pues sí, pero también fueron muy inteligentes en lo que decían, ¿no? Que es un poco, o sea, cómo leer entre líneas lo que verdaderamente están diciendo. Por un lado, sí, le dieron la razón al gobierno mexicano en cuanto que no se podían tomar medidas unilaterales y la cooperación y el respeto a los derechos humanos, pero también hubo una colita en ese discurso que decía, finalmente la decisión la toman en Washington, ¿no? Eso sí quiere decir que ellos están pues hablando desde una perspectiva muy personal, pero no se están comprometiendo a nada, porque están dando a entender que la decisión, la responsabilidad, está en el presidente y está en el Senado, ¿no? Y que de algún modo ellos, pues, sí tendrán algún tipo de injerencia en ciertos temas, pero pues es una manera muy fácil de lavarse las manos. Y yo creo que aquí, justamente para evitar caer en ese tema sadomasoquista que tú mencionas, nos toca también como mexicanos empezar a pedirle a nuestros funcionarios que nos dejen de decir lo que no vamos a permitir, que nos empiecen a decir qué están haciendo, qué estamos haciendo, porque solamente escuchamos a nuestro canciller que siempre dice no vamos a permitir el maltrato a los migrantes, no vamos a permitir que se violen los derechos, pero no nos están diciendo en qué va el proyecto de todos los abogados que se iban a ir a los consulados para fortalecer esa protección a los migrantes. No sabemos efectivamente cuánto dinero se destinó, en qué se está gastando, si ya se solicitó una reunión urgente en el Senado para ratificar a las personas que se van a ir. No sabemos a ciencia cierta cuántos migrantes están detenidos, no sabemos a cuántos estamos ayudando, a cuántos nos está ayudando, y eso es lo que realmente nosotros deberíamos de estar exigiendo, ¿no? ¿Qué acciones está haciendo nuestro país? Pero la verdad a mí se me hizo un poco como burla el tema de que íbamos a apoyar junto con Estados Unidos el desarrollo de Centroamérica para evitar la migración. O sea, yo creo que tenemos que enfocarnos en nuestra chamba, ¿no? Y ahorita tenemos que negociar por nosotros y dejar de señalar a los que están peor, ¿no? O sea, en lugar de eso, sí, tenemos que estar construyendo alianzas y a lo mejor también una alianza con los que están peor que nosotros para luchar y hacer un poco de presión por el tema migratorio, ¿no? En lugar de estarnos poniendo en contra y estar señalando o echándole la culpa a alguien más de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, normalmente dicen que el mal de muchos es consuelo de tontos, ¿no? Bueno, pues ahí ya tenemos una perspectiva, el análisis siempre puntual de Flor Castillo, nuestra compañera y amiga en estas labores periodísticas del periódico El Punto Crítico, que nos dan una visión un poco más clara de lo que está sucediendo en esta relación, yo no sé si sadomasoquista, como había mencionado hace rato, pero sí tortuosa, que nos está haciendo sacar canas blancas, verdes, amarillas y de todos colores. Flor Castillo, te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el comentario y sobre todo los datos duros que siempre pones sobre la mesa. No, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Flor Castillo, maestra especialista en seguridad internacional, nos ha dado sus comentarios siempre puntuales. Vámonos ya con Ramsés Pech. Ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech para que nos platique qué está pasando con esto de los dineros. Recordarán ustedes que les decía que en deuda pública interna en México, muchos no sabemos exactamente cómo está la cosa. Ramsés Pech, Razo, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí un poco preocupados por esto de la deuda pública que tiene nuestro país, México. Por una parte la interna y por otra parte la externa. ¿Nos podrías dar un poco de luz? Bueno, mira, por ahí lo que estábamos viendo de los datos de la deuda externa y lo que habías comentado ahorita son dos deudas que tenemos que tener en cuenta. La deuda pública, que es la que genera la nación, y la deuda federal, que es de las administraciones. Ambas han crecido demasiado en función del incremento del gasto que ha tenido la nación en cuanto a la deuda que requiere para hacer todas las gestiones que requiere la nación y la administración. Y esto nos está dando lugar que, por ejemplo, las reservas que están programadas, que tienen hoy en día 180 mil millones de dólares, con esto solo podemos pagar el 33%. Si alguien nos dijera, ¿sabes qué?, tienes que pagarme ya porque ya no te puedo estar esperando. es decir, caeríamos en un problema de crisis, y esto nos está ocasionando demasiado problemas de largo plazo, porque hay muchas deudas que se vence, y si se pueden dar cuenta ustedes cuando revisen lo de las deudas, casi más del 60-70% lo tenemos el externo en dólares. Y esto nos está causando un problema por la depreciación que se tiene. Sí, es decir, Ramsés Pech, que ahorita tenemos una deuda del triple de lo que tenemos en reservas, o sea, haz de cuenta que en la cartera tenemos 174 mil millones de dólares y debemos tres veces más. ¿Es así la situación? Sí, es así la situación. Y el Producto Interno Bruto, nos habías comentado que andábamos sobre un 50% de deuda en el Producto Interno Bruto. ¿Cómo está esta situación? Eso es lo que hay que tener en cuenta, que es lo que generamos como país en cuanto al retorno de la inversión del dinero que nosotros estamos gastando. Uh-huh. Y esto nos está ocasionando que es como en la casa de uno. Tú tienes un salario de 100 pesos y te endeudas con 200, con 300. Vamos a poner 300 pesos. Uh-huh. Es 400, 400 pesos. Quiere decir que si alguien te dijera ahorita, págame todo lo que me debes, pues no hay. No hay dinero para hacerlo. Y creo lo que hizo el Banco de México con lo que está sacando ahorita de los seguros de coberturas que van a haber, para que van a salir el 6 de marzo, esto nos va a ayudar un poquito a controlar, a que no pongamos en riesgo las reservas. Eso es lo importante de esto que acaba de sacar el Banco de México. O sea que con esta medida lo que vamos a lograr es que los acreedores nos esperen un tantito en lo que recuperamos mediante el trabajo y el ingreso, para irles pagando y no tener que desembolsar el poco dinero que tenemos. ¿Esa sería la posición? Sí, esa es la posición, y lo importante de todo esto es que hay que evaluar, y lo vuelvo a recalcar, lo del Banco de México es importante, porque lo que van a hacer con esta cobertura que ponen el 6 de marzo, primero de 20 mil millones a subastar, es decir, que los bancos ya no tienen que ir al mercado a conseguir dólares, y cuando tienen que ir a conseguir dólares, el mercado, al decir no hay dólares, tenía que traer el Banco de México, tenía que usar el dinero de las reservas y disminuía las reservas, y esto creaba una alta volatilidad. Ahora, al ya no poner las reservas como un dinero que se necesita en el mercado para que los bancos compren dólares, entonces ya las reservas ya no los usamos y bajamos el riesgo y la especulación que se tenga en el tipo de cambio. Eso nos va a ayudar bastante, y esto nos puede salvaguardar que podemos bajar la inflación. Y los productos que se importan del extranjero en tipo de dólar, necesitaríamos menos pesos ahora y controlados. Yo con esto espero que el tipo de cambio pueda bajar a mediados del año entre 18.50 y 19.50. Expectativas buenísimas, porque mira, nos habíamos acostumbrado los mexicanos a que todo lo que sube nunca baja. Y de esta manera realmente se están dando las condiciones de mercado. ¿Cómo ves el anuncio de Cartens de quedarse hasta el mes de noviembre en Banco de México? Creo que fue una de las referencias de que se quedó, porque el Banco de México, con lo que anunció el día de ayer por parte de que lo dirige el Caster, nos está dando una buena señal que lo que quiere el gobierno o la administración es controlar la metronomía bajando controlando la volatilidad del peso. Pero otra cosa importante, no nos vayamos con la finta. A ver, la volatilidad del peso solo va a ser para la balanza comercial que tengamos nosotros con países que le compremos en dólares, y eso nos puede repercutir directamente al consumidor en productos como tecnología y otras cosas que se compran en la industria. No perdamos la vista en los combustibles. No van a bajar un peso, dos pesos por el control del tipo de cambio. Eso nunca va a suceder ahorita, porque ya lo vimos estos cuatro primeros días que está haciéndose las fluctuaciones, solo ha bajado un centavo, y si te das cuenta, el lunes estábamos a 21 pesos el tipo de cambio, ahorita están 21.50 y solo ha bajado alrededor de 3 centavos más o menos. Y si se estabiliza el tipo de cambio, entonces no va a bajar. No, y te lo pongo por seguro, Ramsés Pech, que si bajara a 13 pesos el tipo de cambio de peso por el dólar, el gobierno mexicano buscaría otra justificación para mantener los precios o subirnos, porque ya sucedió, ¿no? Cuando estaba alto el barril de petróleo, pues porque estaba a $110, nos los cobraban más caro y había que ajustarlo. Y cuando bajó, pues había que compensar la pérdida que tenía el gobierno mexicano y nos las volvieron a subir. pero ahí está. Lo dicho, dicho y lo hecho, hecho, Ramsés Pech Razo, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos pongas en contexto de lo que está sucediendo con la deuda mexicana. Muchas gracias. Bien, oye, y un gran favor, tú que tienes muchas relaciones, y bueno, en tu programa hay mucha gente que entrevista de la Cámara de Diputados y el Senado, ¿por qué no les propones que en el 18 pudieran eliminar los JEPs? Si eliminan los JEPs, baja la gasolina, y si baja la gasolina eliminando los JEPs, baja la inflación, y si baja la inflación y baja la cantidad de dinero que pagamos por cada litro, tenemos más dinero para gastar y hay más flujo de efectivo en la gente que está de a pie. Mira que ya lo hemos comentado, eso sería un círculo virtuoso, y en México, mira, hasta ahorita no he visto que se permitan el lujo de tener círculos virtuosos, prefieren tener círculos desastrosos, pero pues de todas maneras vamos a ver qué dicen los diputados, le vamos a dar seguimiento a la información en la próxima semana. Muchas gracias, Ramsés. Que tenga buenas tardes, cuídate. El maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional y, sobre todo, CEO en esto de administración global. Vamos a Economía y Finanzas, ya que estamos metidos en el tema. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Al cierre de diciembre de 2016, el índice de capitalización, el ICAP, de la banca múltiple se ubicó en 14.90% con un coeficiente de capital básico de 13.22% y un coeficiente de capital fundamental de 12.76%. En mayo del año pasado, la Junta de Gobierno designó a 7 instituciones de banca múltiple como de importancia sistémica local: Inbursa, Scotiabank Bank y HSBC en grado 1, Banorte ICE en grado 2, Santander y Banamex en grado 3 y Bancomer en grado 4. Todas las instituciones de operación se ubicaron en la categoría 1 de alertas tempranas y cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización de 8%, más el suplemento de conservación de capital 2.5% constituido con capital fundamental, que implica un índice de capitalización de 10.5%. Quiere decir que la economía en la banca es múltiple, está sana. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, la economía está de bolsillo, que nos duele y nos pega a todos. Déjeme decirle que el día de hoy el peso frente al dólar quedó a la compra en 19 pesos con 20 centavos y a la venta en 19 pesos con 71 centavos. Esto en Banamex. En ICSE Banco tuvieron a la compra, o sea, estuvieron comprando los dólares en 18.55, prácticamente 65 centavos de diferencia con Banamex, y tuvieron a la venta en 19.95, prácticamente 20 centavos más de lo que vendió Banamex. Altamente especulativa la posición de ICSE Banco y Banamex. Imagínense que tiene una diferencia aproximadamente de 50 centavos, que está en el rango normal de compra-venta. La Bolsa Mexicana de Valores, esa registró una ligera pérdida. Se ubicó en 47.206.36 unidades, cerrando con 0.2% a la alza. La mezcla mexicana del petróleo cerró en $45.17 por barril y las reservas internacionales quedaron en 174.978 millones de dólares. El oro y la plata. El oro, la onza, 32 gramitos de oro, la consigue usted en 31,000 pesos en las ventanillas bancarias, y la plata Libertad quedó en 300 pesos la onza. Ciudad de México, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Rubén Labastida, ¿qué tenemos? Qué gusto saludarte, Eduardo. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Una vez más estamos aquí informándole oportunamente. Y pues fíjate que se inauguró el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en el Museo Interactivo de Economía, allá exactamente en la calle de Donceles, bueno, muy cerca de la calle de Donceles, donde estuvo presente pues prácticamente todo el gabinete de Miguel Ángel Mancera, bajo la dirección de Miguel Ángel Mancera, quien inauguró este foro Foro Global de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Tenemos asistentes desde Etiopía, Perú, España. De todas partes del mundo. De todas partes del mundo, que bueno, pues precisamente uno de los propósitos de este foro, Eduardo, es ver qué tácticas, qué técnicas están funcionando en diferentes partes del planeta para que haya equidad de género. Y bueno, pues es lo que está buscando la Ciudad de México. Estuvo Patricia Mercado, estuvo hasta Jorge Gaviño dando una cátedra también de lo que se está buscando implementar medidas seguras en el metro, en el transporte público de la Ciudad de México. Pues lo que hace falta es lo que en 1867 más o menos decía el presidente Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto entre los individuos y entre las naciones. Y esto de iniciativas de equidad de género no es más que inculcar y sembrar en la comunidad el respeto al derecho de todas las personas, no solo de hombres y de mujeres, sino de todo tipo de género. Ya nos hemos encontrado con los transexuales, ¿no? Y en Estados Unidos ahora se les prohíbe la entrada a los baños, simplemente a los transexuales, no pueden entrar ni al baño de hombres ni al baño de mujeres. Entonces, ¿a dónde van a ir? ¿Qué es lo que se pide? Que haya equidad de género, donde el género que se tenga, ya sean transexuales, hombres, mujeres, bisexuales, como quiera, puedan entrar a todos lados y tener los mismos derechos. Una de las cosas que se está pidiendo en este foro global, Eduardo, efectivamente respecto a lo que estás comentando, es ahorita la violencia hacia los migrantes. En este caso se refirieron a las mujeres que se les quitan sus hijos, precisamente por ser migrantes allá en los Estados Unidos. La clase de violencia que se está aplicando a los migrantes ahorita en la frontera norte, pues es uno de los temas que se están tratando en este foro global contra la violencia de las mujeres. Así es que es otro de los temas. Los migrantes también están tratando esta situación y se pidió a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, a que, bueno, pues le pongan atención a esta situación que están viviendo nuestros connacionales, nuestros paisanos, ahí en la frontera norte. Sobre todo dicen que es una aberración que en este caso, por ser indocumentados, se les esté quitando la oportunidad de estar al lado de sus hijos, de sus hijas, y obviamente, pues hacer lo propio, trabajar, hacer las cosas que es lo que están buscando en este caso los migrantes, trabajar, finalmente tener un mejor estilo de vida. Bueno, pues ahí está la información del día de hoy. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, mire, en la nota principal dice Videgaray, no. No. ¿Aceptamos imposiciones de tarifas arancelarias? Pues tampoco. Esa información la puede encontrar usted en www.elpuntocritico.com. Siga la información, es información útil para la toma de decisiones. Me río, perdóneme que me ría para despedirme, pero creo que muchas veces el día ha de terminar chusco. Por lo menos el día de hoy, aunque se nos trabe un poco la lengua. Agradezco el favor de su atención y los invito a seguirnos a través de las redes sociales. Rubén Labastida. Efectivamente, en @elpuntocrítico en Twitter y por supuesto en facebook.com/elpuntocrítico. Ahí estamos a sus órdenes, siempre con boletos. Exposexo y erotismo, la próxima semana vamos a tener boletos para que se vayan a divertir, entretenimiento para adultos, y también tenemos Blanca Chévez y los 7 enanos en el Teatro San Rafael. Así es que bueno, pues todas las bases, pueden darnos like, esto en Twitter y en Facebook, también por supuesto seguirnos, la invitación está abierta porque además de informarse oportunamente, tienen muy buenos regalos. Agradezco el favor de su atención, soy Eduardo Ramos Fuster, sígame en Twitter, @RamosFuster con TH. Hágame sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto las investigamos, las hacemos propias y le damos seguimiento. Además que las damos a conocer a través de nuestros medios. Muchísimas gracias, los esperamos el día de mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.